Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la edición 611 de Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y con muchísimo gusto los saludo en esta nueva edición. Hoy me está acompañando mi compañero y amigo Luis García, puesto que Roberto Torres no pudo estar hoy por problemas personales, que bueno, ya se superarán la semana que viene, ya estará aquí con nosotros. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Iván, buenas noches. Pues sí, aquí comenzando. Estamos ya en la segunda semana de diciembre y con la temporada de fútbol americano muy avanzada, pero ahorita la noticia pues es ya la confirmación del campeonato de Fórmula 1. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Bueno, muy bien, gracias. Pues sí, aunando tu noticia y tu comentario, bueno, debo decir que se van cerrando los ciclos ya de este año, ya se nos acabaron los deportes a motor y bueno, pues estamos ahorita en retomaremos lo que es el fútbol y lo que queda de NFL. Parece mentira, pero el tiempo ha pasado rapidísimo, ya vamos para la semana 15 y bueno, ya pronto vamos a entrar en juegos de comodín y en un suspiro vamos a estar en el Super Bowl. Entonces, bueno, vamos a ir llevando las cosas poco a poco en la medida que se van desarrollando. Perfecto, sí, buenísimo. Pues a ver, fuera del aire me comentabas que tienes algo de base para no olvidarlo, irlo despidiendo de este año. ¿Qué traes por ahí de base? Bueno, mira, básicamente, pues, dos cositas muy puntuales. La contratación de Edwin Díaz, el cerrador ex cerrador de los Mets, que ahora ha firmado con los Dodgers. Y bueno, o sea, noticia bomba y bueno, este equipo de los Mets no se cansa de invertir, perdón, de los Mets, no, de los Dodgers, no se cansa de invertir dinero. Y bueno, la llegada de Edwin Díaz, pues, se convierte en una ya en algo muy serio, puesto que recordemos que los Dodgers pues no contaban con un cerrador así de mucho renombre, ¿no? Siempre recurría a un bullpen que normalmente, bueno, ellos tenían a Sasaki. Pero Sasaki realmente era un lanzador abridor y estuvo haciendo rol de relevista. Ahora Edwin Díaz pues viene a reforzar ese bullpen. Recordemos que los Mets acaban de firmar a Devin Williams y obviamente ellos le hicieron una oferta calificada justamente y Edwin Díaz la rechazó, una oferta de 22.05 millones por un año. Okay. Y Edwin Díaz ya está buscando un contrato mayor de más cantidad de años, que obviamente para un relevista me parece que es un poquito riesgoso para los equipos, ¿no te parece? Porque los relevistas tienden a lesionarse, de repente a decaer. Entonces, yo creo que hay que irlos llevando día a día. Y un contrato a largo plazo me parece que es una locura. Entonces, bueno, ¿qué te parece esta firma de los Dodgers de Edwin Díaz? Me parece muy bien. Edwin Díaz ha sido cumplidor, ha sido un buen relevista, ha sido reconocido. Entonces, me parece que sí le hacía falta. Digo, Sasaki, como bien dices, era abridor y lo pusieron al final a cerrar. Sin embargo, sufrieron con la posición de cerrador el año pasado los Dodgers. Ahora, me llama también muchísimo la atención, y tú me darás tu punto de vista, que los Mets firmaron, dejaron ir a Edwin Díaz y firmaron a Devin Williams, teniendo Devin Williams una temporada bastante deplorable, bastante mala, si la podemos calificar de esa manera, después de que venía de Milwaukee haciendo un gran trabajo. Y pues bueno, tú lo has de haber vivido en los Yankees y te ha de haber dado una que otra decepción o frustración, pero ¿no se te hace raro que hayan soltado a Edwin Díaz y hayan contratado a Devin Williams? Sí, definitivamente. Yo creo que Edwin Díaz, él No quiso seguir con los Mets también. O sea, yo creo que hay una, porque él se salió del contrato. Lo mismo que hizo Alex Bregman, que tenía un contrato firmado por 3 años y se salió del contrato para probar nuevamente en la agencia libre y dejó a Boston guindando. Salieron de Rafael Devers y entonces ahora se quedaron sin el chivo y sin el mecate, como decimos acá en Venezuela. Ahora bien, yo creo que lo de Devin Williams, honestamente, y que esto no vaya a sonar chocante ni nada, pero le pegó la presión de jugar en los Yankees. Es una presión muy fuerte. Y aunque está cruzando la calle porque se está yendo para Queens, está brincando del Bronx a Queens, me parece que la presión no, ahí no es tan fuerte como la que sintió y le pegó en los Yankees. Y sus números lo demuestran. Fíjate que cuando lo quitaron de cerrador y lo pusieron a pichar entre los innings 7, 6, 7, 8, el tipo estaba relajado, ¿sabes? El tipo hizo un trabajo bastante aceptable, ¿ok? Pero cuando estaba de cerrador, que fue el ropa de los que lo contrataron, la presión le pegó, pero durísimo, durísimo, durísimo. Y creo que salir de los Yankees le va a hacer provecho. Dicho esto, pues los Mets no le importa perder a Vin Díaz, y creo que con Devin Williams pudiesen obtener lo que ellos están buscando. Claro, ellos tenían que tener dos cerradores. Eso hubiese sido para ellos maravilloso y devastador para los demás equipos, pero obviamente creo que eso no se les cumplió. Ok, ahora, ¿tú sabes si David Bednar se va a mantener con los Yankees? Bueno, no se ha dicho nada. No, no, no he leído nada que diga lo contrario. Okay, Porque entonces. empezó, si recuerdas, cuando hicieron el trade con los Piratas, empezó un poquito shaky, un poquito tambaleante, pero cerró muy bien. Terminó bien la campaña y terminó siendo el cerrador oficial, digamos. Y yo creo que se va a quedar, ¿eh? Sí, tampoco he escuchado noticias, pero yo sí creo que se va a quedar. Habrá que ir confirmando en estos días. Sí, Ahora, sí, sí. también algo importante es que los Phillies trajeron de vuelta a Kyle Schwarber por un contrato Ajá. de 150 milloncitos de dólares, dolarucos. Sí, justamente eso te iba a comentar y bueno, realmente yo creo que era lo más lógico, ¿no? Que lo retuvieran, porque los números están ahí y está acostumbrado, él no se quería ir para otro equipo, él estaba acostumbrado a la ciudad y llegaron a un buen arreglo. 5 años, wow, ya él es un jugador relativamente veterano, ¿no? Sí. Pero ellos están apostando obviamente por la jerarquía, por lo que él significa en ese dugout. Y bueno, mira, los Phillies siempre será un equipo que está ahí, pues, que está en la pelea. Y eso es lo más importante. Okay. Eso es lo más importante. Bueno, de lo que todavía no se sabe nada, pues obviamente es del Tarik Skubal. Todavía no hay ninguna noticia. Se rumoreaba mucho que iba a haber un que iban a hacer un trade, que iba a ir con otro equipo. En fin, eso está en la mesa, pero no se ha sabido absolutamente más nada. Así que, bueno, habrá que esperar. Ok, ahora sí, ahorita sí estoy checando y sigue en el depth chart David Bednar como el cerrador de los Yankees, seguramente lo van a mantener ahí, que tuvo muy buenos años con los Piratas, aunque los últimos dos ya no fueron de la misma calidad, pero en una de esas todavía tiene buena edad, to sobre todo como cerrador. Para tener algunos 2, 3, máximo 4 años todavía de calidad. No sé si todo el tiempo de cerrador o simplemente estar ahí en el mix del bullpen, pero es un buen jugador. Sí. De hecho, también, Ajá. perdón, de hecho también los Phillies le extendieron el contrato al manager Rob Thompson hasta la temporada del 2027. Eso también es una noticia interesante porque, bueno, los Phillies retienen a su manager. Y bueno, el hombre yo creo que lo merece luego de llevar al equipo a 4 apariciones consecutivas en los playoffs. Y creo que eso sería lo más interesante, ¿no? Que se quedaran con su manager y, bueno, han llegado a este acuerdo. A este manager le gusta la organización, quiere estar ahí y quiere finalizar su carrera con el equipo de los Phillies. Así que, bueno, por ese lado ya los Phillies están, de ciertamente ya han solucionado sus problemas, tanto de manager como de jugador franquicia, pues, digámoslo de esta manera, como era el caso de Kyle Schwarber. Muy bien, ok, buenísimo. Bueno, eso era básicamente lo que traía de béisbol, este pequeño movimiento. Todavía los agentes libres, digamos, fuertes, no se ha sabido nada. Sabemos que hay jugadores que están a la espera, entre eso está Bregman, está, para ver, se me escapan, Eugenio Suárez todavía no tiene ningún contrato firmado, está por ahí también, se me escapan dos de los importantes. Bueno, ya Schwarber ya está contratado, pero todavía quedan unas firmas interesantes por ahí en tapete que seguramente la iremos comentando. Y bueno, y lo otro que ya viene por ahí, bueno, es el Clásico Mundial. Ya han confirmado, de hecho, hubo una reunión con todos los representantes de los países. Y bueno, la cosa va viento en popa. Todos los managers se presentaron en esta reunión que fue en Miami. Y bueno, va a estar interesante el clásico este año. Ok, buenísimo. Perfecto. Bueno, Sí, Juan, sí. ¿qué te parece si seguimos? Vamos a comentar, vamos a hablar sobre Fórmula 1. Fórmula 1 que terminó finalmente este fin de semana en Abu Dhabi. Bueno, una temporada que realmente se decidió por pocos puntos. Finalmente, el triunfo de Max Verstappen como se había previsto. Y bueno, Piastri quedó por encima de Lando Norris. Y la verdad es que hay una gran polémica en esta carrera, Luis, porque los entendidos dicen que Lando Norris debió haber sido penalizado. Y yo estoy de acuerdo. Los comisarios fueron blandos en ese sentido. Y esa penalización hubiese significado que Verstappen hubiese ganado el campeonato. Vamos a estar claros en eso. Yo vi la carrera y hubo varios pasajes, sobre todo ese pasaje que le estoy comentando, donde te aseguro que cualquier otro piloto que lo hubiese hecho hubiese sido penalizado, pero bueno, como era Lando Norris y como estaba en el y como el campeonato estaba en juego, pues decidieron hacerse de la vista gorda. Entonces, no sé si tuviste la carrera para entonces comentarte la acción donde. Fíjate que no la pude o no me acordé simplemente porque aquí la transmitieron en vivo a las 7 de la mañana. Yo me levanté como 7 y media, 7 y cuarto, así, y me acordé de la carrera como hasta las 8. Entonces, nada más vi las últimas que habrán sido 10, 15 vueltas y ya no hubo muchos cambios, ya no hubo emoción. Ya no se movieron las posiciones principales, quedando como quedaron en el podio y a final de cuentas el triunfo de Norris, pero cuéntame un poquito más de esa acción que comentas. Sí, sucede que, sí, efectivamente, como tú dices, eso es una carrera que es como un trencito, ¿no? Ajá. A mí esos circuitos del Medio Oriente no me gustan porque son circuitos donde es difícil pasar, es un tanto aburrido, ¿no? Son esos circuitos que no permiten muchas cosas. Pero la acción en concreto fue que Lando Norris sobrepasó a un piloto por fuera de la pista. Tú sabes que si tú haces un adelantamiento, eso para poner un contexto parecido al fútbol americano, si tú recibes el balón con un pie fuera, el touchdown no vale, ¿cierto? Cierto. Eso, no vale. Bueno, si tú pasas a un corredor por el lado, fuera, por fuera de la pista, tampoco vale. Ilegal. Okay. Y merecía una penalización. ¿De cuántos segundos? No lo sé. Pero, obviamente, eso iba a influir en el resultado de la carrera de una manera drástica a favor de Max Verstappen, que realmente hizo su trabajo. Verstappen hizo su trabajo. Hizo la pole, ¿verdad? Salió primero, hizo su carrera primero, hizo sus paradas en pit, nunca tuvo problema, su estrategia fue magnífica y se llevó la última victoria del año. Segundo, Oscar Piastri, que hizo una muy buena carrera, una carrera muy inteligente. Y bueno, Lando, obviamente, hizo lo que tenía que hacer. O sea, llegó en el puesto que tenía que llegar para poder ser campeón del mundo. Y bueno, con esta situación, que para mí es muy, muy dudosa y dejó en entredicho a la FIA. La FIA para mí no se atrevió, realmente, no se atrevieron a hacer cumplir el reglamento, cosa que me parece injusta. Y no es que yo haya ido por Max Verstappen y porque sea mi piloto preferido, no. Porque de hecho a mí no me cae muy bien Verstappen como persona, pero reconozco que ha sido el mejor piloto en el año con un carro inferior. Porque vamos a estar claros, Verstappen tiene un carro inferior a los de McLaren. Y con ese carro inferior, el tipo llegó a donde llegó. Entonces, me parece que la FIA fue temerosa y no se atrevió a hacer algo que estaba en el reglamento. ¿Okay? Y bueno, okay. Ya no se puede hacer. Y bueno, Lando es campeón del mundo, con muchas polémicas, y me parece que yo no, para mí no es un piloto que se merezca ser campeón del mundo. No tiene la actitud para ser campeón del mundo. Ese es mi punto de vista, mi opinión. Como siempre yo he dicho en este programa, somos fanáticos y damos nuestro punto de vista personal, no es el punto de vista periodístico, sino el punto de vista de fanáticos como somos de los deportes. ¿Qué te parece? Sí, de acuerdo contigo, Verstappen es el mejor piloto. Verstappen hizo lo que tenía que hacer. Verstappen ganó las últimas carreras, fue líder, fue pole position, etcétera. McLaren la sudó frío porque, pues sí, un error o que le hubieran aplicado esa penalización que dices, etcétera, y hubiera perdido el campeonato, ¿no? Me llamó mucho la atención la caída de Piastri en la segunda mitad de la temporada porque, si bien siguió quedando en los primeros lugares, ya no estuvo dominante como fue en la primera mitad, donde ganó muchas carreras, ¿no? Yo creo que si hubieran necesitado, sí hubieran dejado pasar a Norris por órdenes del equipo. Y bueno, eso me hizo recordar o pensar e investigar un poquito sobre los campeonatos que se han decidido en la Fórmula 1 con menor diferencia de puntos. Y me sale en primer punto en el 1984, entre Alain Prost y Niki Lauda, se decidió por medio punto. ¡Uf! Sí, era otro sistema de puntuación. Yo me acuerdo que nada más puntuaban los 6 primeros equipos, digo, los 6 primeros pilotos, y la puntuación era así: el primero ganaba 10 puntos, el segundo 6, el tercero 4, lo 3, 2 y 1. No sé si tú te acuerdas todavía, pero eso era en los 80. Yo creo que eso lo cambiaron en algún momento en los 90, pero en los 80, que pues ya estábamos seguramente viendo Fórmula 1, yo sí me acuerdo de esa puntuación. Y bueno, quedó por medio punto y se decidió en la última carrera, donde ganó Niki Lauda, ya que Nigel Mansell se detuvo por problemas en el auto y eso hizo que el austriaco sumara los puntos necesarios y le ganara 72 puntos a 71.5. Fíjate la cantidad de puntos que se sumaban en ese momento, ¿no? Pero porque fraccionado, entiendo, porque fraccionado. 71.5. Está extraño. Fíjate que ahí habrá que ver, ¿eh? Porque fue 72 a 71.5. No sé por qué. Sí, buena observación. Habrá que investigar. Otra polémica o un campeonato muy cerrado fue la primera vez que Schumacher ganó el campeonato y fue contra Damon Hill en la última carrera. Schumacher iba adelante de Hill. Al parecer, Hill, y esto no me acuerdo yo, Damon Hill lo rebasa y hubo ahí un despiste de Schumacher y al regresar hubo una colisión y Damon Hill terminó abandonando y quedó Schumacher campeón. Y más o menos igual en el 97, Schumacher contra Jacques Villeneuve, donde a propósito Schumacher, no sé si tú te acuerdes, como que deja ir el coche y le pega a Villeneuve, pero ahí sí descalificaron a Schumacher y Jacques Villeneuve fue el ganador. Y la última, Raikkonen contra los Ferrari en el 2007, los Ferrari eran de Fernando Alonso y Lewis Hamilton y tuvieron problemas ambos y los Ferraris y dejaron que Kimi Raikkonen, no me acordaba que había sido campeón del mundo, pero ese año les ganó con 110 puntos por 109 de los otros dos corredores. Entonces también fue súper cerrado esa ocasión. Sí, fíjate que yo no me acordaba de ese pequeño detalle, ¿no? Sí, bueno, ha habido campeonatos muy, muy reñidos, ¿no? Y el problema es que cuando está tan peleado un campeonato, a la hora de impartir reglamento, pues los comisarios tiemblan, ¿no? Les tiembla la mano. Porque obviamente, bueno, cualquier detalle ahí pudiese causar que un piloto pierda el campeonato. Pero es que reglamento es reglamento, fíjate. Así como descalificaron a los McLaren porque tenían un milímetro de diferencia con la plancha de abajo del carro, y así como descalificaron a un piloto en Moto2 porque el software que estaba en la moto no era el software que permitido, bueno, eso tú estás cumpliendo con el reglamento, eso es así, eso es reglamento. Entonces, ¿por qué no cumplirlo cuando, aun cuando sea una carrera definitoria, el reglamento tiene que ser cumplido, ¿sabes? Entonces, bueno, eso es lo que yo critico. Pero bueno, ya no podemos hacer nada, ya lo demás queda en conjeturas, comentarios, reclamos, en apreciaciones. Ya lo que pasó, pasó y nadie lo va a refutar. Así que bueno, Lando Norris campeón. Ahora, el año que viene, vamos a enfrentar unos nuevos autos con medidas distintas, con performance distintos. Ya no, ya para la temporada que viene ya no va a haber más DRS. ¿Sabes? Okay. No va a haber más DRS. Ahora los pilotos van a tener unos cambios en los alerones, ¿ok? Que se van a poder mover dependiendo si necesitas más sustentación a nivel de curvas o si necesitas más velocidad. Eso lo van a poder los pilotos manejar a su elección. Y ellos están diciendo que eso va a permitir, obviamente, que las carreras sean un poco más peleadas y haya más competencia. Aparte de eso, ya se va a implementar un motor híbrido que ese motor híbrido va a permitir que a la hora de hacer un adelantamiento, tú puedas aplicar una potencia adicional con ese motor eléctrico. ¿Ok? Entonces, lo que busca la F1 es, obviamente, que las escuderías sean, o sea, sea más competitivo, que haya más acción del piloto. Y bueno, me parece interesante, pues, porque inclusive los neumáticos también se mantienen en un rim 18, pero ahora van a ser un poquitito más estrechos, lo que también hace interesante, pues, que ver cómo van a los pilotos a manejar el tema de la velocidad con unos cauchos no tan anchos, que eso obviamente les daba mucho más agarre en las curvas. Toda una serie de normas buscando que la Fórmula 1 sea más competitiva. Yo creo que ese es el principal punto. Y otra cosa que no sabía es que hay, por ejemplo, Red Bull estaba corriendo con motores Honda y ahora, a partir del año que viene, va a correr con motores Ford Cosworth. Eso okay. Es un cambio bastante radical. Honda va a correr con Aston Martin, va a correr con motores Honda, va a ser el único equipo que va a correr con motores Honda. Cadillac va a correr con motores Ferrari, mientras Cadillac desarrolla su motor para el 2027. Y bueno, promete ser interesante la Fórmula 1 el año que viene, Luis. ¿Cómo lo ves? Bien, me llama la atención lo que dices del DRS, no lo había escuchado. Y desaparece. Desaparece. ¿Qué tanto puede perjudicar a que haya menos rebases? Mira, no lo sé. Obviamente, acuérdate que el DRS lo que hace es que elimina ¿cómo se llama? La resistencia del viento y hace que el coche avance, obviamente, a más velocidad. Pero ellos dicen que ahora eso va a ser cambiado por unos alerones que van a cambiar de posición según estime el piloto. ¿Ok? Lo que sustituye el DRS en sí son estos motores híbridos que te estoy comentando, que van a incrementar la potencia del carro a la hora de hacer un rebase. ¿Ok? Por eso desaparece el DRS. Ok, ya. ¿Tanto puede incidir? No lo sé, pero ellos, como te repito, lo que están buscando es que haya un poquito más de paridad entre las escuderías. Entiendo. Me parece bien. Me parece que sí es necesario en la Fórmula 1, porque si no, si hay un equipo que le da en el clavo, pues ya, como ha pasado en los últimos años, no hay mucha pelea, ¿no? Este año pues fueron los McLaren, que se les puso al rojo vivo al final, pero los últimos años el Red Bull, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal la próxima temporada. Recordar que Cadillac regresa con, o más bien, Cadillac debuta con Checo Pérez y con Valtteri Bottas. Sí, que son dos subcampeones del mundo, dos ganadores de 6 y 10 carreras respectivamente, pero pues vamos a ver qué tanto puede una escudería nueva pelear algo, no sé qué. O sea, yo creo que si alguno de los dos llega a pelear un podio en toda la temporada, pues es bueno. Sí, definitivamente. Y bueno, toda escudería nueva tiene que empezar obviamente desde cero, y eso significará, pues, obviamente, pobres presentaciones, a pesar de que son dos pilotos experimentados, que por eso buscaron a Checo Pérez y a Valtteri, que bueno, pueden trabajar y por lo menos dar a conocer la escudería, a pesar de que no van a correr todavía con motores Cadillac, van a correr con motores Ferrari, pero bueno, es una manera de introducir a la escudería, de tratar de ganar puntos, de por lo menos de tratar de ganar esos puntitos que ayuden a la escudería. Y bueno, ya cuando vengan con su motor, pues ya veremos, ahí sí ya veremos cómo va a resultar todo esto. Okay, así que, okay. Buenísimo. Bueno, entonces nos despedimos de la fórmula hasta el año que viene. Y vamos a pasar ahorita, ¿qué te parece? A hablar de lo. Hay dos temas que quiero hablar de fútbol. Primero, hoy hubo partidos de Champions, de lo cual vamos a conversar. Y también hablar brevemente de lo que fue, lo que ya es definitorio, el sorteo del Mundial, los grupos que ya están armados. Y bueno, hacer un breve análisis rapidito, así por encima de cómo están conformadas, porque ahorita no vamos a hacer análisis profundo, porque faltan todavía equipos que están en repechaje y que todavía no han sido asignados a su diferente grupo. Entonces, no es época de hacer análisis profundo, pero sí decir, de nombrar cómo quedó cada grupo y bueno, sí, un pequeño comentario al respecto y ver, por lo menos intentar decir cuál creemos que es el grupo de la muerte, que eso siempre es divertido mencionarlo. Así que bueno, vamos entonces a pasar a fútbol y bueno, hablar de lo que fue la Champions del día de hoy. No pude ver ningún partido, ¿okay? Por eso voy únicamente vamos a comentar pues lo sucedido. Okay, de acuerdo. Bueno, muy bien. Mostrar que cargue un momentito. Ok, aquí estamos. Bueno, hoy fíjate, las cosas quedaron así hoy. Se enfrentaron el Olympiacos contra el Kairat Almaty. Sabemos que los equipos de Champions, como fueron aumentados, hay muchos equipos muy pequeños que parecen débiles, sin embargo, bueno, la pelota es redonda y ahí están jugando. Olympiacos le ganó 1 por 0 a este equipo, Kairat Almaty, que es un equipo de Kazajistán. ¿Ok? Okay. Después tenemos que el Bayern Múnich le ganó al Sporting de Lisboa, en Alemania, en el Múnich Arena, 3-1. El Mónaco hizo lo propio, un gol por cero ante el Galatasaray. Este partido se jugó en Francia. En Italia, el Atalanta, mira, derrotó al Chelsea. Imagínate tú, derrotó al Chelsea, un equipo que siempre es muy difícil, bien complicado. Lo derrotó 2-1, gol de Scamacca. Y uno que un animado de Ketelaere, no sé, eso es importado de italiano que no sabe ni siquiera cómo se pronuncia. Y por el Chelsea anotó Joao Pedro, minuto 25. Un resultado interesante para el Atalanta, que obviamente se enfrentó a un equipo, considero que bastante superior. No, sí, además, nada más argumentando ahí, Ok. además sabemos que el Chelsea es bien copero, ¿no? Y que le gusta, sabe jugar estos torneos y si mal no recuerdo es fue el campeón del Mundial de Clubes, ¿no? El Chelsea. Y el Atalanta, que había tenido las últimas dos, tres temporadas muy buenas en la Serie A italiana. Por eso mismo está en la Champions. Este año no está tan bien, está en media tabla y por eso llama más la atención que venza, aunque sea en casa, al Chelsea. Entonces sí, muy buen triunfo de los italianos y pues yo creo que sí van a calificar, digo, todavía falta mucho camino, pero el Atalanta es un buen equipo que le puede dar dolor de cabeza a quien sea. Sí. Y bueno, son unos puntos muy buenos y ante un rival complicado como este. Bueno, el Barcelona ganó milagrosamente 2-1 al Eintracht de Frankfurt, ¿okay? En el Camp Nou. El partido, según estuve leyendo, se le estaba complicando al Barça. Y bueno, finalmente con goles de Koundé al 50 y al 53, pues lograron sacar este partido. Partido que, bueno, sabemos que los equipos alemanes siempre son complejos, son complicados. Luego en Italia, en el mítico Estadio San Siro, el Liverpool ganó por la mínima, 1-0, en el minuto 88 de penal. Me hubiese gustado ver este partido del Liverpool, es mi equipo, y bueno, no sé si me comentas algo de esto. Sí, escuché justo la noticia en radio que el penal fue un error muy grave de un defensa que hizo un jalón en el minuto 88 al delantero y pensó que ya ves que luego los árbitros son muy manga ancha en lo marcaron y eso pues le dio la oportunidad a Liverpool en el San Siro al Inter, pues no, el San Siro es el de el Milán, ¿no? Bueno, ganar en al Inter en su casa, pues es realmente complicado. Sí, correcto, muy bien. Sí, buen triunfo, muy buen triunfo, y sabemos que Liverpool está buscando recuperarse porque tuvo un mal inicio, sobre todo en la Premier, y un poco también tuvo ya dos derrotas ahí en la Champions, pero pues bueno, no tiene perdida la temporada, simplemente creo que cayó en un bache después de tener tantos años exitosos. Sí, definitivamente. Bueno, seguimos entonces. Tenemos que el Atlético de Madrid le ganó al holandés, al PSV Eindhoven, que sabemos que los equipos de la holandesa también son complicados, son complejos. Pero bueno, se llevaron ese triunfo de visita, importantísimo de visita. 3-2, goles de Julián Álvarez en el 37, de Hancock en el 52 y Sherlock en el 56. En esta victoria, pues bueno, el Atlético logra un importante paso aquí en la Champions. Luego tenemos que en Inglaterra, el Tottenham Hotspur, pues golea, digo golea porque marcó 3-0 al Slavia Praga. Y bueno, eso también es un paso importante para el equipo inglés. Y por último, el Marsella derrotó al Union Saint-Gilloise. Esto es un equipo belga. Esto fue en Bruselas, este partido. ¿Ok? Entonces, sí. Sí, un sí. partido pues, interesante. Ok, y mañana tus merengues juegan contra el Manchester City. Va a ser un buen juego. Partidazo. Sí, ¿cómo Partida. no? Porque el Manchester está recuperándose, va de segundo lugar ahí en la Premier, y pues va a ser ya se está volviendo un clásico, digo, guardando proporciones, no podemos llamarlo así, porque no pelean, digo, no han tenido finales o algo así, pero siempre son muy buenos partidos, y sabemos que Guardiola pues es el adversario número uno como director técnico del Real Madrid. Primero con el Barça y ahora, bueno, después con el Bayern y ahora con el City. Sí, Guardiola es Guardiola. Y eso siempre, claro, pues, causa ese efecto, ¿no? Así que bueno, ya que nombraste ese partido, pues entonces ya no lo voy a nombrar, ya sabemos, se va a jugar en el Bernabéu a las 4 de la tarde. Luego, a la 1:45 va a jugar Karabakh, que es un equipo de Azerbaiyán, contra el Ajax de Ámsterdam. Luego también tenemos que el Villarreal, okay, este partido se jugará en España, va a recibir al Fútbol Club Copenhagen. No sé, eso sí no sé de dónde es. Ese es de Dinamarca, porque es como se dice Copenhague en danés. Yo que hablo danés y todo, te lo puedo confirmar. No es cierto, pero sí te digo que es de Dinamarca. Ah, buenísimo, buenísimo. Gracias por la observación. Después tenemos que el Athletic Club va a jugar contra el Paris Saint-Germain en Bilbao, en el San Mamés. Partido que luce difícil para el equipo de Athletic porque juegan contra un Paris Saint-Germain que, bueno, es el campeón defensor y bueno, siempre es un rival interesante el equipo que dirige Luis Enrique. Luego tenemos un juego interesante en Alemania, en el Bayer Arena. Va a jugar el Bayer Leverkusen contra el Newcastle United. Siempre estos partidos entre alemanes e ingleses dejan todo en el terreno. Me gusta mucho este partido. Sí. Va a estar muy bueno. Muy bueno. Totalmente de acuerdo. Son equipos luchones y de calidad, sin ser los de primera línea en ninguno de los dos países. Bueno, creo que Leverkusen últimamente sí ha podido crecer un poco más en Alemania, incluso ser campeón, ¿no? Entonces, creo que va a ser un muy buen juego y pues bueno, ojalá lo pudiera ver, pero los horarios se me complican. Y son complicados, sí, es complejo. Es complejo. Bueno, entonces aquí viene un partido también que me parece interesante en Lisboa. El Napoli visita al Benfica. Un partido que se me hace interesante. Vamos a ver cómo se porta el equipo del Napoli, que este fin de semana pasado jugó contra la Juve. Un partido que estuvo también muy, muy, muy interesante. Luego tenemos que el Borussia Dortmund recibe al Bodo Glimt, que no sé de dónde es, no lo conozco. Vamos a estar claro que equipo que yo no tengo ningún conocimiento. Luego tenemos que el Brujas, el Club Bruges de Bélgica, el Brujas de Bélgica recibe al Arsenal, un equipo que bueno, está pues con una fuerza increíble, el equipo del Arsenal. Y está fuerte también este juego para el Club Brujas. Lo veo bastante difícil, aunque vayan de visita, pues creo que son superiores y deberían ganar con cierta comodidad. Luego, en Italia, en el Allianz Stadium, en Torino, en Italia, la Juve recibe al Pafos. Pafos. Pafos, ese no es el de Chipre. Creo que había un equipo de Chipre. Posible. Todos estos equipos son de países que normalmente no están ahí y que la Champions, la gente de la UEFA, pues decidió ampliar el número de participantes de otros países. Y bueno, eso pues hay que meterse un puñal aquí con estos equipos nuevos. Y por último, ya el que nombraste al principio, pues el Real Madrid recibe al Manchester. Ok, muy bien. ¿Sí? Y ahora sí, el Real Madrid muy bien en la Champions, junto con el Arsenal, son los primeros lugares y creo que son, o sea, a diferencia del año pasado, que el Real Madrid no calificó entre los primeros ocho y no hizo una buena Champions, este año van muy bien. Entonces, pues seguramente irá creciendo y ya sabemos que es un equipo de cuidado, venga como venga, juegue quien juegue, es la Copa del Real Madrid y pues esperemos ver cómo se desenvuelve esta Así ocasión. Es. Así es, muy bien. Bueno, entonces, chévere, buenísimo. Bueno, entonces ya he dicho esto de la Champions, que obviamente lo tenemos ya montadito. Hoy uno una jornada, mañana viene la otra. Pues, dime. Ajá, no, te escucho. Bueno, decía que quería completar esta sección hablando del Mundial de Fútbol, el per se, que ya es el año que viene, y que ya salió, pues obviamente, el digamos, cómo quedaron los grupos. ¿Ok? Entonces, pues comentar un poquitico de eso. Me parece bien. ¿Y sabes qué podemos hacer? Por ejemplo, ver rápidamente cada uno de los grupos y ponerle una calificación. Si nos parece un grupo fuerte, pensamos que es un 3, un grupo intermedio 2 o un grupo bastante débil, el 1, para ver. Porque teniendo ahora la cantidad de países que tienen, pues sabemos que por lo menos la primera ronda no va a ser de calidad. No, por supuesto. Pasa lo mismo que en Champions, pues que hay equipos que no son buenos, que obviamente están ahí porque se amplió los grupos y bueno, más continentes que querían entrar, en fin. Bueno, vamos a empezar entonces con el grupo A, donde está tu país, mi querida México. Bueno, México está en el grupo A, se está enfrentando a Sudáfrica, República de Corea, y el ganador de el... Hay un puesto aquí de repechaje, ellos dicen aquí Winner Play of D. Ajá. No sé qué equipo estará entrando en esta, o qué equipo de repechaje es el que está pendiente para entrar acá, pero no lo sabemos, así que vamos a seguir y después cuando ya esté bien conformada, pues seguiremos, ya lo incluiremos. Okay. Grupo B tenemos Canadá, después está Qatar, Suiza y el ganador del playoff A, me imagino que vendrá siendo uno de los repechajes. Grupo C, bueno, no sé si tú quieres dar y se callamos diciendo quién pensamos, por ejemplo, claro, es que al faltar un rival, pues es un poco complicado Sí. decir quién es, ¿no? Vamos a decirlo, en los que Y estén conformes en eso, sí podemos decir quién nos parece favorito o no. claro, porque no podemos saber si va a ser Dinamarca, que es un buen equipo, por ejemplo, o va a ser Exacto. Bolivia, o va a ser, no sé, alguno de CONCACAF, que pues su calidad es mucho menor, ¿no? Bueno, nada más para comentar, yo creo que esto, el grupo A y grupo B, los dos tienen equipos. Pues bastante de malos a medianos, ¿no? O sea, México, Sudáfrica y Corea, pues ninguno de los tres son potencia. Y también Canadá, Qatar y Suiza, tal vez de todos, Suiza pueda ser el mejor. Y actualmente catalogan a Canadá un poquito mejor que México, imagínate eso, ¿no? Entonces, creo que ambos grupos los podemos. Les podemos poner un número uno de calificación por bajo nivel desde mi punto de vista, digo, a menos de que opines otra cosa. No, no, no, coincido, coincido. Inclusive Corea es un equipo luchón, es un equipo luchón, pero todos los asiáticos son luchones, aunque no tengan Sí. calidad, son luchones, vamos a estar claros. No sé cómo vendrá Sudáfrica, no lo sé, pero bueno, México tiene una bonita oportunidad de intentar pasar a la siguiente fase, ¿no? Y sería lo que esperan todos los mexicanos, que México por lo menos pase la segunda ronda. Porque de ahí no, de ahí adelante no creo, como está ahorita el fútbol mexicano, lo veo un poco complejo. Sí, claro. Y bueno, nada más me acordé ahorita de un chiste que estaba en redes de los mexicanos contentos por los países que le tocaron y los países contentos porque les tocó México, ¿no? O sea, pensando que pudo haberles tocado un cabeza de serie Alemania, Inglaterra, Argentina, etcétera. Dicen, están felices porque les tocó México. Sí. Entonces. Así, Está muy bueno. bien. Entonces vas con el grupo C. Grupo C, Brasil, Marruecos o Morocco, como lo quieran decir, Haití, que hicieron una fiesta nacional por haber ido al Mundial, y el equipo de Escocia. ¿Okay? Este grupo, normalmente Brasil siempre le toca jugar contra Escocia en un grupo. No, no me pregunten el por qué, siempre en lo que en mi Sí. razón. Escocia le toca jugar con Brasil en un grupo. Pero la diferencia es que el Brasil de ahorita no es el Brasil de antes. Ya los equipos no le tienen miedo a Brasil. Brasil dejó de ser ese equipo imbatible, ese equipo que todo el mundo le temblaba. Eso se acabó. Brasil ya es un equipo común y silvestre donde cualquier equipo le puede ganar. Eso marca una gran diferencia. Por supuesto. Para mí es el favorito del grupo C, no se puede descartar, pero yo creo que eso sería para mí, que eso quedaría así, sin duda, Brasil, Escocia, Marruecos y Haití. Haití no tiene ningún chance de nada, vamos a estar claros, pero para mí eso sería sería los lógicos, pues, que quedaran en ese orden. Ok, fíjate que a mí Escocia me parece un equipo luchón y un equipo que tenía muchos, muchos años, creo que 6 o 7 mundiales sin calificar. Entonces, pues viene muy motivado, pero se nos olvida algo. ¿Te acuerdas a Marruecos en Qatar? Llegó Oh. a, ¿qué fue? ¿Semifinales o cuartos de final? Sí, fue O sea. luchón, fue luchón. Sí, pero hizo un muy buen mundial, entonces no lo podemos descartar. A mí me parece que, pues sí, entre Marruecos y Escocia va a ser ahí como se defina, porque recordemos que Marruecos tiene un chorro de repatriados de Europa de origen marroquí. Entonces, pues eso hace que jueguen en ligas europeas y que tengan buen nivel. Entonces, Marruecos es de los fuertes de África para mí y puede ser ahí definir con Escocia. Y yo le pondría una calificación de 2 al nivel de los equipos. Ok, bueno, muy bien. Grupo D, Estados Unidos, Paraguay, Australia y el ganador del playoff de grupo C. Habría que ver qué quién se mete en este, quién se metería en este grupo. ¿Okay? Pero me parece que no por la jerarquía, me parece que Paraguay es el mejor equipo que Estados Unidos y que Australia. Pero 100 veces. ¿Ok? Faltaría ver cuál va a ser el rival que falta en este grupo para poder tener una calificación más seria, pues digámoslo así. Pero creo que yo pondría a Paraguay como, en este momento como está, como cabeza de serie. Definitivamente. Ok, eso nos habla de que es un grupo débil, ¿no? Y confirmamos sí. que los tres locales les tocó un grupo relativamente fácil o relajado o no tan difícil para que puedan avanzar, porque pues así son los mundiales. Es correcto. Muy bien. Grupo E. Este es un grupo muy fácil para Alemania, cabeza de serie. Curazao, primera vez que va a un mundial. Côte d'Ivoire o Costa de Marfil. Y el equipo de Ecuador. Obviamente Alemania es el indicado y Ecuador es un equipo que tienes que contar con ellos porque Ecuador es un equipo fuerte de Sudamérica. Así es. Muy fuerte. El equipo ecuatoriano es muy buen equipo en Sudamérica. Por ende, creo que aquí, obviamente Alemania, cabeza de serie, no hay nada que decir. Ecuador, Costa de Marfil y Curazao. Ese va a ser el orden en que van a llegar. Acuérdate de mí. Aquí no hay fallo. No hay fallo posible. Pudiese ser que de repente Costa de Marfil pueda de repente, no sé, me echarle una broma a Ecuador y Ecuador pues no se meta pues o en el segundo. Pero no creo, porque Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao. Ok, sí, me parece que así va a ser. Nada más recordemos que Curazao también hizo una buena eliminatoria, pero pues sí, no trae nada. También fiesta nacional, porque nunca habían estado cerca siquiera de calificar un mundial. Es correcto. Bueno, grupo F, cabeza de serie es Holanda. Es Holanda, Japón, el ganador del playoff B y Turquía. No, Túnez. Que leí mal, perdón, sí, Turquía, uy, tengo dislexia. Es Tunisia, sí, ¿verdad? Túnez, sí. Bueno, equipo, creo que Holanda, por ser cabeza de serie, Japón es un equipo siempre, los asiáticos son duros, son tipos muy, muy disciplinados, y hay que contar con ellos, y habría que ver, a esperar el cuál sería el otro equipo que va a entrar en el grupo F. Así que aquí no voy a opinar nada. Grupo. Sí, igual. Y yo creo que son países parejos, Japón y Túnez. Y bueno, no se puede saber quién quede ahí, pero Holanda tiene todo para llevar. Bueno, Países Bajos tiene todo para llevarse el grupo. Muy bien, vas con el F. El grupo, G, no, perdón. Voy con el G. Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Este es un grupo flojo. Es un grupo muy flojo. Bélgica debería ser el lógico. Y yo te diría Egipto porque tienen a Mo Salah. Sí. Claro, un jugador no hace una selección, pero bueno, Mo Salah es un delantero reconocido y creo que es mejor Egipto, pudiese ser mejor equipo que Irán y que Nueva Zelanda, definitivamente. Entonces, Ok. bueno. Coincido contigo. Ok. Grupo H. España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Nada que hablar aquí. Aquí eso va a ser Ojo, cuidado con Uruguay, un equipo duro, suramericano. Pero bueno, la lógica me dice que va a ser España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, en ese orden de ideas. Sí, estoy de acuerdo. Cabo Verde, otro país que jamás hubiera tenido oportunidad en otra época. Y pues bueno, está bien. Ese es uno de los grupos que le toca jugar en México. Y este partido de España contra Uruguay va a ser el más relevante de toda la primera ronda que se va a jugar acá en México. Es un partido que vale la pena ir. Claro, Ese y que... tal vez el México contra quien le toque del ganador del playoff, que si es Dinamarca o es Irlanda o alguno de esos, a lo mejor vale la pena, pero los demás sí van a estar flojitos. Ok. Okay. Grupo I. Francia, Senegal, ganadores del playoff del grupo 2, y Noruega. El mismo cuento. Cabeza de serie Francia, es el lógico. Senegal, equipos africanos son duros, pero no creo que, creo que Noruega debería ser un poquito mejor. Y ahí habría que ver qué equipo queda aquí en este grupo, así que no puedo dar una opinión clara al respecto. Estoy de acuerdo, pero sí me parece uno de los grupos más fuertecitos, porque Senegal van ya 3 mundiales seguidos y es un equipo que por ahí dio una sorpresa que otra, si te acuerdas, en Qatar. Y Y porque se las Noruega pasó muy bien su eliminatoria, entonces, y ahí con Haaland, entonces. Creo que es uno de los equipos más fuertes y habrá que ver a quién le toca de cuarto equipo, pero este grupo me gusta. correcto. Grupo J, Argentina, Algeria, Austria y Jordania. Jordania. Sin rival para Argentina. Sí, Argentina y Austria tienen que ser los equipos lógicos a vencer. Grupo K, Portugal, el ganador del playoff 1, no sabemos quién es, Uzbekistán y Colombia. Ajá, aquí están los míos. Colombia. Okay. Me gusta mucho Colombia. Creo que es un equipo que puede dar un buen espectáculo. Y bueno, por supuesto, aquí serían Portugal por su jerarquía y porque me imagino que va a jugar Cristiano Ronaldo. Creo que va a ser su mundial número, oye, no sé, pero me imagino que va a jugar este mundial y eso es un punto muy a favor del equipo portugués. Entonces, para mí, Portugal, Colombia, no sé quién va a ser el equipo ganador del playoff 1. Y Uzbekistán. De acuerdo. Bueno, y finalizamos con el grupo L, donde está Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. Ese sería el grupo L. Qué Ese bueno. también me parece fuerte, de los más fuertes, porque Inglaterra y Croacia, pues sabemos que son muy buenas selecciones, y Ghana también es de los equipos fuertes o que han hecho buenas cosas en los mundiales, no sé si te acuerdas, Ghana llegó a unos cuartos de final, creo que fue cuando perdió contra Uruguay, con esa mano que metió Tienes buena, yo no me acordaba de esa situación. Tienes muy buena memoria. sí, Justamente. luego, pero los nombres luego se me olvidan, ¿cómo se llama este delantero que jugó del Barcelona y que ahorita está en el Inter en el Inter con este Messi? Luis Suárez. ¿Te acuerdas que Luis Suárez metió una mano y por eso fue penalti y lo falló el de Ghana y por eso luego se fueron a penales y por eso llegó a la semifinal Uruguay en ese mundial? Sacaron tarjeta roja directa a Luis Suárez por haber hecho eso, yo me acuerdo. Claro. Claro, sí. ¿No? Pues bueno, Sí. a dónde iba con eso es que Ghana es un buen equipo en general, entonces también está fuerte. Croacia ya no están sus grandes estrellas del Mundial de Rusia, donde llegaron a la final. Entonces, se le puede poner un poquito difícil, pero es un buen grupo, es un buen grupo este. Bueno, entonces es un pequeño paneo porque faltan equipos por definirse. Cuando ya sus equipos estén definidos y estén integrados, bueno, podemos hacer nuevamente un pronóstico bastante subjetivo, pero bueno, ya teniendo la claridad de saber cuáles son las selecciones que faltan por clasificar. Y que bueno, pueden ser influyentes o no en estos grupos, sin duda que sí. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, Y Esteban, entonces bueno, venga. sí, ¿no? Y pues, ¿qué es? Pasamos ya al fútbol americano, Correcto. donde descansaron tus queridos patriotas. Un buen descanso en un buen momento, siendo líderes y teniendo un récord de ¿cuántas victorias consecutivas tienen? ¿Nueve? Nueve. Wow, pues sí, muy bien, Drake May. Sí, Ahora. hay una buena sensación y yo creo que el objetivo para este primer año de transición ha sido pues muy, muy positivo. Es lo más importante. Sí, fue una semana con buenos juegos en general. No sé si todos, pero hubo varios. El de los Steelers contra los Ravens, tan esperado por Roberto y por mí, fue un juego parejo. No fue muy buen juego, hubo errores. Pittsburgh, como siempre, se pone adelante, pero a partir del tercer cuarto se empiezan a desfondar, la ofensiva no camina, la defensiva empieza a doblarse y hubo por ahí un par de jugadas dudosas, pero yo creo que sí fueron bien marcadas a favor de los Steelers. No sé si viste ese touchdown que lo... El que le quitaron a Isaiah Likely. Ajá, a Isaiah Likely. Yo, honestamente te digo, yo no sé por qué le quitaron el touchdown, porque él tenía control del balón, hizo un toque, dos toques, ¿verdad? Y después de eso es cuando el defensivo le da como un golpecito y pierde el control del balón, pero es que ya él hizo su Y dice, pero ¿por qué se lo quitaron? ¿Por qué? Es que ¿Cuál es el según la criterio? regla, el tener el brazo así todavía no te hace que tengas posesión, porque lo tenía los brazos estirados y como que todavía no lo tenía al 100%, siento yo. Y no hubo tanto queja de la NFL, de los, o si sí sentiste tú que sí sintieron que hubo un robo. Yo a mí me parece que se fue un robo, honestamente. De plano. Y no por ir en contra de Pittsburgh, sino que, oye, Sí. o sea, la jugada está ahí, o sea, yo no entendí. O sea, y eso marcó el rumbo del partido, porque eso sentenció el juego, ¿sabes? Pero bueno, mira, son cosas que están ahí y bueno, no es oficial, pues ellos sabrán por qué lo hacen. Claro. Pero no, pero que no, pero es que, ¿cómo se llama? Harbaugh no retó la jugada. Yo no entendí tampoco por qué no la Al retó. contrario, no la podía retar. La cosa fue, primero habían marcado anotación y en la revisión fue que echaron para atrás la jugada y lo marcaron incompleto. Pero sí es por regla. Hay alguna situación ahí de que los brazos estirados no, todavía no tenía posesión al 100%. Apenas, ya ves que luego encogen y pues ya lo presionan contra el cuerpo, y yo creo que va por ahí, ¿no? Pero bueno, esto les da vida a los Steelers, se ponen adelante, y se ponen adelante además en el desempate contra los Cuervos, además de que perdió Cincinnati un juego que ese sí estuvo bastante bueno, 39-34 contra Buffalo. Oh, sí. Y pues bueno, por un lado me gustó que ganaran los Steelers, siempre hay que ganarle a esos cuervitos, y más en su casa, pero pues el grito de Fire Tomlin se va a calmar, y digo, yo sí quiero que haya un cambio. A mí Tomlin siento que nos ha dado mucho, que ha sido bueno, pero lo que siempre decimos, un cambio sería bueno tanto para él como para los Steelers. Y bien, pues bueno, entonces ya hablé un poquito también de este juego Cincinnati-Buffalo, que Cincinnati se puso arriba, que iba ganando, pero los errores y un pick six hizo que cambiara el curso del partido. ¿Viste tú las jugadas principales o el partido? No, sí, sobre todo la nevada que estaba cayendo ahí en el estadio. O sea, y vamos a estar claros, Joe Burrow hizo un juegazo. Se te pones a ver, o sea, cometió solamente dos errores, pero le costaron el partido. Porque Sí. El juego fue muy bueno, el juego que tuvo. Pero totalmente de acuerdo. No fue suficiente, y bueno, Josh Allen hizo su trabajo, anotó por tierra, lanzó para touchdown, o sea, hizo lo mismo que tenía que hacer para ganar el partido, que bueno, obviamente en estas condiciones climáticas siempre es difícil jugar. Pero yo creo que Cincinnati ya no tiene chance, ya Cincinnati no tiene nada que buscar ahí. Sí. Honestamente. Situaciones penosas. Bueno, la lesión de Daniel Jones con Indianapolis, lamentable, tendón de Aquiles. Dicen que él estaba tocado, que lo hicieron jugar. Y bueno, eso es una lesión muy seria. Esa lesión pierde el resto de la campaña y es una recuperación muy lenta. Pero lo que hizo Indianapolis posterior a eso, me parece que sí es una verdadera falta de respeto. No porque Philip Rivers sea un mariscal de campo, o sea, es porque, ¿cómo vas a traer un tipo que no ha jugado en 5 años, que no tiene un buen brazo? ¿Ok? ¡Wow! No hay más nada en el mercado que puedas conseguir, que esté activo, que esté jugando. No sé. O sea, yo no sé qué pienses tú, pero me parece que es una cosa descabellada traer a Philip Rivers. Descabellado también. Totalmente. O sea, ¿qué tiene? ¿4 años sin jugar? Como 5 años. Tiene 5 años sin jugar, claro. 5 años sin jugar. Sin lanzar un balón. O sea, imagínate tú. Tipo que está fuera de forma para empezar por ahí. Tendría que ponerse a entrenar, meterse en gimnasio, empezar de cero. Porque ese tipo ya debe estar, ese tipo debe estar gordo. Ese tipo de talento, ¿sabes? Oye, a ese punto preferiría que te traigas a Joe Flacco, ¿sabes? O a un tipo que esté activo, pero que esté en mejor condición. Sí, no, el mismo, ¿sabes? Ya ves que Kyler Murray dicen que va a salir que ya no va a regresar esta temporada y que va a salir de los Cardenales de Arizona. Digo, no sé si pueda jugar o simplemente ya lo metieron a la congeladora y lo van a cambiar, pero tal vez un jugador probado como él o un jugador suplente en otro equipo que digan, mejor lo hacemos titular, tipo, no sé, Mason Rudolph. O sea, yo creo que Mason Rudolph la puede hacer mejor que este Phillips. Seguro, no me cae de duda. Sí, pero bueno, así las cosas. Muy triste porque se está desplomando Indianápolis. Llevan 3 derrotas consecutivas. Empezaron la campaña 7-1, ahora van 8-5. Y si no se apuran, que está difícil, sí se van a quedar fuera de los playoffs. Pues sí. Sobre todo porque Houston viene muy fuerte y Jacksonville también. Entonces se le pone el mundo chiquitico en la AFC Sur. Sí, Muy fuerte, muy, muy fuerte. Muy, totalmente de muy. acuerdo. Y lo mismo se le complica la vida a Tampa Bay, que perdió en casa contra Nueva Orleans. Oh, sí, esa sí dolió. Esa sí dolió. La verdad es que no entendí esa. Y bueno, yo creo que Baker Mayfield está jugando tocado. Aún así, pues bueno, este equipo de Buccaneers no era como para perder contra los Saints, honestamente. Una No, para derrota nada. dolorosísima, esa derrota, sobre todo porque es un rival directo de división, que aunque tiene un récord pésimo y no y está eliminado, pues le da una zancadilla muy fuerte al equipo de los Bucks. ¿Okay? Sí, Entonces, primer hay que triunfo del quarterback novato, Tyler Shough, show, ajá, show. Tuvo por aire no muy buen juego, tuvo cero touchdowns, un interceptado, apenas 144 yardas, sin embargo tuvo dos touchdowns por tierra, ¿no? Y pues sí, Tampa Bay 7-6, está empatado con Carolina 7-6, y a ver quién queda de líder, ¿no? Porque creo que Tampa Bay es mucho mejor equipo, pero pues hay muchas lesiones. Apenas parece que va a jugar Ay, otra vez en mi memoria. El receptor, ¿cómo se llama? Receptor de Hay Tampa. Evan. Sí, Mike Evans. Él Ah, va a no sabía que. jugar, pero Chris Godwin todavía, aunque jugó, pues no ha sido el Godwin de otros años por la lesión del año pasado. Y Emeka Egbuka, que empezó muy bien, pues nada más tuvo dos recepciones para 15 yardas. Es decir, sí están disminuidos los Buccaneers. Entonces, pues vamos a ver si no Carolina por ahí los saca y los deja fuera. Fíjate que acaban de volver a traer a Jason Pierre-Paul, ¿te acuerdas? Ese linebacker Sí, veterano claro. que lo acaban de firmar nuevamente para ver si pueden mejorar esa línea defensiva. Y con respecto a Emeka Egbuka, bueno, soltó un pase que era un touchdown y lo soltó, o sea, se le fue de las manos. Lástima porque esa jugada también hubiese sido definitiva o definitoria, mejor dicho. Así que bueno, Okay. los Buccaneers, bueno, ni hablar de los vaqueros, los Leones de Detroit le pasaron por encima, pero bueno, tremendamente el equipo de Dallas, que se pone comprometido con 6-6. Y bueno, Detroit ganó, sí, pero le metieron 30 puntos. La defensiva no estuvo muy bien. Y bueno, mientras Jameer Gibbs esté sano y esté haciendo el trabajo, este equipo tiene siempre esa posibilidad de ganar. A ver, ¿qué otros partidos así interesantes? Ah, bueno, el equipo de, oye, no sé si viste lo de la, lo que le pasó, o lo que le hicieron, me parece una cosa brutal lo que le pasó a Zach Ertz. No sé si viste la jugada. No, no la vi. Oye, vale, qué lesión de, o sea, no sabes qué cosa tan horrible eso. De verdad, eso es una cosa que no provoca verlo. Le hicieron una, o sea, le hicieron una entrada que le destrozaron la rodilla derecha. Híjole. Qué Sí, sí, sí. lástima, porque Zach Ertz, pues ha sido muy buen jugador. Ya está en sus últimos años, pero esto puede acelerar el retiro, ¿no? No, no, ya dijeron que esa lesión ya implica que tiene que retirarse de la NFL. Ya De no puede plano, ser. fue durísimo entonces. Durísima, durísima, durísima, durísima, porque, a ver, imagínate, él saltó a agarrar un balón, ¿verdad? Y el defensivo venía a todo dar y con el casco y el cuerpo lo arrolló, y tú ves en la repetición cómo la rodilla cómo se le va para atrás. Es una cosa dantesca. Y él dio una vuelta en el aire y cayó. Por supuesto, bueno, se lo tuvieron que llevar en ambulancia, porque una lesión muy fea, muy fea, y obviamente eso va a significar. Ahora, no entiendo cómo no le cantan un foul personal. Son esas jugadas. Me acuerdo cuando lesionaron a Gronkowski, fue igualito, un jugador de los Browns, le entró por las rodillas y lo lesionó. Hubo lesión del ligamento cruzado, pero bueno, se recuperó. Pero esta lesión, mil veces peor que esa, o sea, horrible. De verdad que a lo mejor la vas a ver en alguna repetición, y bueno, eso. Pues, como comentario aparte, de todas maneras lo blanquearon a los Commanders 31-0. Y bueno, McCarthy por fin, JJ McCarthy por fin tuvo un juego medio decente. Ok. Bueno, de resto de la jornada, bueno, otro partido muy bueno, muy pero muy bueno, fue el de los Packers, que le ganaron a los Bears. Un juego muy muy entretenido, muy interesante, con unas defensivas muy fuertes, pero obviamente el equipo de Packers pues lució superior, de verdad. Un Jordan Love muy bien centrado, un Christian Watson con dos touchdowns, 89 yardas, y un Josh Jacobs, que es un fastidio por tierra, de verdad que hizo un gran trabajo Josh Jacobs, 20 carreras, 86 yardas, y anotó una vez. O sea, de verdad, y los Bears hicieron un buen trabajo, pero obviamente Packers pues hicieron el trabajo, lucieron mucho mejores, tanto en defensiva como en ofensiva. Así que bien merecido pues ese triunfo. Bueno, ya sabemos que los Tejanos derrotaron a los Chiefs, ya hablamos eso también extra micrófono. Los Chiefs por primera vez pues están en un punto donde tienen récord perdedor, y bueno, se les complica el asunto, ¿no? Y los Texans vienen en alza con una defensiva muy, pero muy buena. De verdad que este equipo de los Texans están como que agarrando un segundo aire para, obviamente, para aspirar pues por puestos interesantes. Y por último, pues el equipo de los Chargers pues también da la campanada con un ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del coreback de los Chargers, se me fue entre tanto jugador. Herbert. Ya, gracias. Justin Herbert con una mano, con la mano izquierda fracturada, lesionada y casi que enyesada, pues logró sacar este partido. Con un equipo de Filadelfia muy predecible, un equipo muy, muy, muy predecible, que a pesar de que sacó un Barkley hizo 122 yardas y anotó una vez, pues Jason Hurts tuvo cuatro intercepciones, cuatro pérdidas de balón costosísimas, y eso prácticamente pues definió el partido, definitivamente. No, de hecho, creo que fueron cinco pérdidas porque hubo un balón suelto también de parte de él. ¿Qué cosa? Uh-huh. A ver, Dallas, con la derrota del jueves pensábamos que ya estaba totalmente eliminado, pero en una de esas, si Filadelfia se desploma, pues el que queda es Dallas, ¿no? Ya es la única oportunidad que tienen los vaqueros de pasar en caso de que suceda esto. Ahora, estaba viendo ahorita cómo estaría el playoff de la Americana. Indianapolis ya está fuera de los siete primeros. Entonces, Denver sería el sembrado uno y descansaría, ¿no? Obviamente todavía falta. Y luego sería Nueva Inglaterra recibiendo a Houston, Jacksonville a Buffalo y los Steelers a los Chargers. Eso por la conferencia americana. Y por la nacional, los Rams, que no hablamos de ellos, pero vapulearon 45-17, creo, a los Cardenales, el número uno. Luego, Green Bay, recibiendo como sembrado número dos a Chicago. Fíjate aquí, Chicago era el sembrado número uno la semana pasada de la liga, digo, de la conferencia nacional. porque perdió, cayó hasta el séptimo. Así de pareja está la división, digo, la conferencia. Filadelfia recibiría a San Francisco en un muy buen juego, y Tampa Bay recibiría a Seattle, que poco hablamos de él, pero Seattle lleva 10 ganados, 3 perdidos, y no es líder simplemente porque está abajo de los Rams en desempate, porque perdieron su juego contra ellos, aunque todavía les falta jugar uno entre ellos. Entonces, sí, está bastante buena. Sí, sí, está interesante. Inclusive Detroit, que el año pasado fue un equipo contendor, está en el puesto número 8, con 8-5. O sea, estaría para partido de comodín, ¿cierto? Sí. Una partida de comodín. Y bueno, pues está muy interesante, la verdad. Y vamos a ver, en la conferencia americana, pues Denver gana el criterio de desempate sobre New England por el mejor porcentaje de victorias en juegos de conferencia. ¿Okay? Por eso está en el primer lugar. 11-2, igual que Nueva Inglaterra. Después le sigue Jacksonville, sorprendentemente, con 9-4. Los Steelers en el cuarto con 7-6. Los Chargers con 9-4. Buffalo con 9-4. Houston 8-5. Indianapolis con 8-5. Entonces, bueno, hay que ver cómo quedaría. Muy bien. Ahora, fíjate la importancia de los siguientes juegos. Buffalo en Nueva Inglaterra. Si Buffalo gana, se pone un juego y empata el desempate entre ellos. Si Nueva Inglaterra gana, ya es campeón divisional. ¿Cómo ves ese partido? Wow. Sí, bueno, es un partido muy fuerte. Es un partido de verdad bien complejo. Eso, para ver, el partido va a ser en para ver. Ah, va a ser en, va a ser en. Ah, va a ser, va a ser, va a ser en Foxborough. Bueno, hay chance. Bueno, jugando en casa siempre hay una posibilidad. Claro. Okay, además están jugando muy bien. Están jugando muy bien, pero no han tenido tan complicado el calendario, pero ahorita, bueno, viene Buffalo. Otro juego importante, Chargers visitando a Kansas City. Si le gana Chargers a Kansas City, adiós Kansas, oficialmente, ¿no? Oficialmente. Señor, sí, señor. Que tomando en consideración que le acaban de ganar a los Eagles, que son los campeones del Super Bowl pasado, nada, nada tendría extraño que le dieran pelea al equipo de Kansas City. Pero bueno, habría que. Yo no creo que la defensa de Chargers sea tan buena como para presionar a Mahomes. O sea, no es de esa defensiva como la de Houston, como puede ser la de. Quizá la de Green Bay, ¿sabes? Que presiona muchísimo al quarterback. Entonces, bueno, habría que ver. Y el juego es en Arrowhead. Así que es complicado, pero bueno, la pelota, como digo, estas no son redondas, pero es pelota al fin. Así que habría que esperar. A ver, ¿qué otro partido interesante? Porque no vamos a hablar ni de Las Vegas ni de los Jets, porque están eliminados y no deberían ganar. Olvídate de eso. Detroit en los Rams, que son equipos que intercambiaron quarterbacks hace 3 años, 4. Eso es correcto, y va a ser en el Sophie Stadium. Y este partido, pues, yo creo que va a ser un termómetro para Detroit, porque va a jugar contra el equipo que, en teoría, es el mejor equipo actualmente en la NFL. Dicho, no lo digo yo, dicho por expertos. Por eso me atrevo a hacer el comentario, ¿no? Entonces va a ser un termómetro importante para el equipo de Detroit, que de llevarse este triunfo sería muy importante para ellos, y de perder, pues se les complica la situación un poquito más. Bueno, eso sería, yo creo que serían los partidos más interesantes. Y uno más, Green Bay en Denver, dos equipos de playoffs. Sí, por supuesto, un partidazo, este partido es muy bueno. Y yo creo que va a ganar Green Bay, aunque es en Denver. Green Bay viene jugando un poco mejor y creo que les van a sacar la victoria. Vamos a ver. Claro. ¿Cómo ves a Bonix? Me cuesta. O sea, sé que ha sacado buenos juegos, pero también de repente hace unos errores muy importantes. Sí. Creo que ha sido clutch en los cuartos, y eso es algo que vale mucho en los corebacks, pero no le creo todavía. Todavía no le creo a Okay. Bonix. Sí, No te ¿tú qué convence. tal? Muy ¿Qué bueno. opinas de él? Me parece que es luchón, me parece que es luchón, pero hasta ahí. No, no, no más de Ok, eso. No más de eso. de acuerdo, de Bueno, acuerdo, de acuerdo. cuéntame. Residen en Miami, allá en Pittsburgh. ¿Cómo ves ese partido recibiendo a los Dolphins? Que van al frío, van de Florida, van al frío. Pues lo Eso es veo. un wow. Lo veo más parejo de lo que hubiéramos pensado. Miami, desde que corrieron a su general manager, llevan cuatro ganados consecutivos. Aún así, bien dices, es en frío. Tua, Tagovailoa, apenas ganó su primer juego este fin de semana contra Jets, con temperatura bajo cero. Iba a cero ganados, seis perdidos, ganó uno. Entonces, pues bueno, ya vio que sí puede, pero no le gusta jugar en el frío, y yo creo que los Steelers sí van a sacar la victoria. Tienen que sacarla, porque si Tienen que no, sacar. pues otra vez le dan entrada a los cuervos, ¿no? No, y ahí sí era que linchan a Tomlin, lo linchan ahí, lo esperan afuera del estadio y lo queman vivo. Sí, por supuesto. No, pobrecito. Yo creo que ya ahora sí ya debe estar sintiendo pasos. Pero bueno, mientras le paguen 11 millones de dólares por temporada, dice, no, mejor que me corran. Sí, me mudo de ciudad, me mudo de ciudad, me quito el problema. Sí, Sí, de sí, sí. acuerdo. Bueno, sí, bueno, estos son los partidos, pues, de esta semana que comienzan el jueves entre el partido de divisional entre Atlanta y Tampa en el Raymond James Stadium. El comienzo de la semana 15. Ya las personas que juegan fantasy, pues ya. Bueno, ya tú debes saberlo, Luis, que tú estás metido en bastante y vas en buena posición. Pues ya comienzan las semanas de fantasy, las semifinales. Esta creo que está la primera semifinal. Y después hasta la semana 17, creo. No sé, de eso dependiendo de la liga de cada quien. Pues hay gente que lo lleva hasta el último partido, hay otras que lo terminan mañana, en la semana 16. En fin, pero bueno, se definen los fantasy de todo el mundo. Así es, así es. Yo sé que tú estás tirando la toalla. Llegué último en todas mis ligas. Llegué último. Ya me río porque de verdad no me queda de otra. Pero, y Mira, estoy de termino acuerdo con que juegues teniendo un una valor o bueno. dos, pero Wow. yo lo que te recomiendo es todas las semanas, busca al mejor jugador, al que va despuntando, para ir rellenando los rosters, y no tires la toalla tan rápido. O sea, ibas muy bien en la mía, empezaste muy bien, pero pasó algo que uf, de repente te fuiste en picada. Y bueno, pues también te recomiendo que juegues uno de base, nada más, pero bueno, ya luego platicamos, y si no quieres, también se vale, y pues ya, ¿no? Dices la fantasy, muchas gracias, ya me hizo feliz un rato y me dio muchas decepciones y frustraciones también. Bueno, nada, entonces, bien, yo creo que ya con esto podemos dar por finalizado el programa, pues por Acuerdo. demás interesante y con muchas cosas que conversar. Y no sé si tengas algo más que quieras decir o comentar. No, Iván, con esto fue bastante completo, un poco más extenso de lo que acostumbramos, pero estuvo muy bueno. Estuvo bueno, sí, nos divertimos y pasamos un rato muy, muy agradable, y estoy seguro que la audiencia también lo disfrutó. Y bueno, y también Roberto seguro que lo va a disfrutar cuando lo escucha. Así que bueno, pues nada, un placer, Luis, haber compartido esta edición contigo. Pues la pasamos muy bien. Y como dije al principio, ya se acerca el final de la gran mayoría de disciplinas deportivas. Ya obviamente la NFL es hasta enero, pero bueno, hay menos actividad pues en esta época decembrina. Y entonces, pues por ese motivo también, pues aprovecho para comentar que, bueno, nos vamos a tomar unas vacaciones. Nuestra última edición va a ser la semana que viene, el día 17, vamos a tener nuestro programa de despedida por este año y ya nos estaremos reincorporando para el mes de enero. Así que bueno, les comento esto para que estén pendientes del programa, que el último será de este año, la próxima semana, y bueno, esperemos pues que los tres estemos juntos y podamos pues despedirnos de todos como Dios manda y comentar lo que pasó en esta semana 15, que es una semana pues crucial para muchos equipos, y bueno, también nosotros pues estaremos ya tomando unas merecidas vacaciones. Así que bueno, un placer estar contigo, Luis, con la audiencia, y bueno, te dejo para que tú cierres el programa. Claro, Iván, pues un gusto compartir en esta ocasión contigo y efectivamente la próxima semana será el último de este año, cerrando con el equipo completo, y Roberto y tú y yo, y pues ya hablaré un poco de los tazones colegiales que ya están en puerta, ya están decididos. Como siempre, aunque aumentaron los equipos para hacer playoffs a 12, aún así sigue habiendo controversia, que dejaron fuera unos, que otros merecían más. Nunca, nunca, mientras sea por votaciones, y es que no puede ser de otra forma, porque habiendo tantos equipos y tantas conferencias y tantos equipos que no se miden entre ellos, pues es muy difícil, ¿no? Decidir de conferencias, de diferentes conferencias, quién está mejor que el otro. Y pues bueno, ya lo platicaré la próxima semana y pues por lo pronto, que tengas excelente semana y nos vemos en el próximo martes. Que estés muy bien, Iván. Saludos a nuestra audiencia y nos vemos. Bye bye. Bye bye. Chao. Bye.